los asuntos, vueltas en la cabeza como una destreza que te traigo cantando, mostrando. Mira que vengo hablando, simplemente vengo analizando cómo está la sociedad chilena hoy en día. Ha evolucionado, antes se mataba a cuchillazos, ahora más bien se mata a punta de balazos. Los delincuentes ya han cambiado, antes comenzaban a iniciarse de los 18 para arriba, ahora se inician de los 8 aproximadamente. La gente ha cambiado demasiado, la buena gente ya va quedando en el pasado. He encontrado muchos cambios en el ciclo de mi vida, pero nunca imaginé que serían demasiados. Que serían demasiados, nunca imaginé que serían demasiados. He cambiado, la vida ha cambiado, la gente ha cambiado y no lo hemos notado. He cambiado, la vida ha cambiado, la gente ha cambiado demasiado. He cambiado, la vida ha cambiado, la gente ha cambiado y no lo hemos notado. He cambiado, la vida ha cambiado, la gente ha cambiado demasiado. Mira, a pesar de los errores, no te fijes en la gente, que tú eres solamente único. Nadie te puede manipular, nadie te puede obligar a cambiar. Nadie te puede decir que hagas lo que no quieres hacer, lo que no quieres hacer. La Andrés ha cambiado con respecto al pasado. Antes trabajábamos con letras monótonas, ahora expresamos solo lo que vivimos, solo expresamos lo que observamos. Cambiamos, evolucionamos como Plan 3. Luego en el 99 se integró Mauro 3. Y así esta vez somos cuatro personas que hablamos en serio, no hablamos en broma. Recitamos discursos solo para aprender. Cuidado que mi ritmo te puede sorprender. He cambiado, la vida ha cambiado, la gente ha cambiado y no lo hemos notado. He cambiado, la vida ha cambiado, la gente ha cambiado demasiado. He cambiado, la vida ha cambiado, la gente ha cambiado y no lo hemos notado. He cambiado, la vida ha cambiado, la gente ha cambiado demasiado. Dicen que el hombre es una evolución del mono. En el trono yo te canto a mi tono. ¿Cómo que no? ¿Cómo que sí? ¿Cómo estás? ¿Acaso no te das cuenta de lo cambiado que estás? Para bien o para mal, para bien o para mal. Has cambiado, has evolucionado. Ahora usas morning y antes te peinabas al lado. Antes solamente fumabas marihuana, ahora fumas pasta de la mala. Antes llegabas a tu casa temprano, ahora hay semanas que pasan en vano. Él ha cambiado, tú has cambiado, yo he cambiado, todos hemos cambiado. Yo he cambiado, tú has cambiado, él ha cambiado, todos hemos cambiado.